Spirit on the Sky. Amigos, bienvenidos. Son las casi 20 minutos para las 10 de la noche. Y el señor Bato. Y el señor Bato acaba de hacer pole. Seguido del señor Andrés Ramos, que últimamente ahí está, a la zaga. 9:40 de la noche y mañana es festivo en Madrid. ¡Viva la Almudena! Pues sí, es una hora un poco rara para grabar. Y esta mañana ya grabé. Esta mañana ya grabé un poquito. Donde señor tío Paco también. Pues esta mañana grabé en movilidad al más puro estilo Vidas en Red, cuando grababa desde el móvil únicamente. Ahora estoy grabando también con un equipo mínimo. La grabadora Zoom H5 conectada al iPad Pro de 9,7, del de 10 pulgadas. Y poco más. Un adaptador Lightning que tiene entrada de alimentación Lightning y una entrada USB. Que detecta perfectamente a la grabadora Zoom H5. De hecho, la grabadora Zoom H5 tiene un modo en el que le puedes indicar que escoger la opción interfaz de audio salida para el iPad. Bueno, me preguntáis qué tal va la batería del Note, y ahí estoy peleándome con la batería del Note, y algo va mejorando. La verdad es que el modo ahorro de energía prácticamente no noto así diferencias, se ve que hace un uso más eficaz del segundo plano, y eso hace que dure un poquito más la batería, aunque todavía no he hecho lo que es la prueba dura, ya que estos días estoy teniendo más tiempo en la oficina, con lo cual cuando estoy en la oficina yo tengo el axioma, que es una norma fundamental, y es que el móvil tiene que salir cargado. No salgas de casa con la batería al 30%. Eso es un hecho. No salgas de casa con la batería al 50%, al 60% o al 70%. Sal de casa con la batería al 100%. Y bueno, se incorpora el señor Mario Alberto Pérez Domínguez. Bienvenido, amigo Mario. Bienvenido a este directo de Vidas en Red, donde, bueno, vosotros vais a tener la palabra. Vosotros tenéis la palabra. Vosotros sois Vidas en Red. estoy trabajando un relato nuevo, un poco después de una conversación con el amigo Jonathan de Chile, a quien pronto verá el señor Rupert, que por cierto, el señor Rupert ya ha llegado a Chile, y algo me dice que vamos a volver a ver esos periscope del señor Rupert Dax. ¿Dónde están los zombies? Pues a las 10, ya lo dice el título, zombies a las 10. Señor George Geek dice, ¿cuándo te llega el patinete de Xiaomi? Bueno, yo no sé vosotros, pero yo estoy viendo muchos, pero muchos patinetes en las calles de Madrid. Muchísimos. Estoy viendo gente que va con patinetes eléctricos, que van circulando. Y de hecho, lo he comentado ya en algún podcast. Cuando salgo de casa, enfrente de mi casa hay un... justo enfrente, o sea, yo vivo en una calle, y aquí en el sur de Madrid, y justo enfrente hay un centro comercial grandecito, que antes se llamaba Continente. Espera un momento, que Pato acaba de decir una cosa y me está desconcentrando. y es una avenida ancha, ajardinada, y hay un tío que viene a toda pastilla, sobre todo si es temprano en la mañana, es decir, si salgo de casa a las 7 de la mañana, que está, bueno, ya siempre está oscuro, Pues va el tío con una rueda, es una especie de monociclo, con dos pedales fijos, y el tío va a toda pastilla. El señor Bato nos dice que ya tiene el patín. Lo que no sé si quiere decir que lo ha encargado o que lo tiene físicamente. Bueno, ya sabéis la noticia, Xiaomi abre tiendas en España, así que un pasito más para ver la hegemonía de Xiaomi, y como sigan las cosas así, vamos a tener, por decirlo así, dos especies de gamas. La gama Apple, carísima, carísima, carísima, hasta decir basta, carísima hasta comer y hasta después de merendar. Y la gama Xiaomi, con ya tiendecitas, ventas en Amazon, precios increíbles y teléfonos extraordinarios. La verdad es que va a ser increíble. Y bueno, y Xiaomi, como dice Alex Barredo, que no sé si lo seguís, si no lo hacéis, no sé a qué esperáis para seguir a Alex Barredo. Xiaomi es una empresa de electrónica de consumo, no es una empresa de teléfonos móviles. Aunque hace fantásticos teléfonos móviles, ahí estoy yo con mi Xiaomi Mi Max 2 y no puedo estar más contento con el Xiaomi Mi Max 2. Me parece un teléfono fuera de lo normal. De hecho, hace poco estuve leyendo en, creo que fue en Foro Coches, el foro por antonomasia, un tipo que tenía el, creo que era el patín de Xiaomi. El tío vivía en Mallorca, vive en Mallorca, y con una aplicación de GPS, el tío comentaba, pues, el recorrido que hacía, que eran, no sé si 4 kilómetros, 6 kilómetros. Sí, Alejandro Ramos, acabo de decirlo, recomiendo la marca Xiaomi. Y el tío comentaba, pues, la velocidad, el ascenso, todo lo que hacía. Todo lo que hacía. Los patinetes eléctricos son una movida muy tocha. Las motos eléctricas que aquí en Madrid han llegado de manos de la empresa Ecultra, y ya he visto alguna otra marca, motocicletas de alquiler, motocicletas eléctricas de alquiler, que están ahí, que el Mi Max 2 tiene un superprecio, 170. Pues si os cuento lo que pagué por él, y lo pagué con gusto. El Xiaomi Mi Max 2 es un pedazo de teléfono y lo recomiendo encarecidamente. El Xiaomi Mi Max 2 tiene un pedazo de batería inagotable. Y es un pedazo de teléfono. Es que todo me gusta de él. Hay momentos de crisis donde tiraría el Note 8 por la ventana. Bueno, estoy muy contento porque tiene una cámara... A ver... No mido mis palabras. El Note 8 es un fantástico teléfono. Todavía no le he cogido el punto a la batería. Pero no me convence el formato, aunque es muy cómodo en la mano. Mientras que el Xiaomi Mi Max 2 fue amor a primera vista. Desde que lo vi dije, esto es un pedazo de teléfono. Pero un pedazo de teléfono. Así que, bueno, pues van a tener más presencia en España junto con Huawei, que me parece otra grandísima compañía. Mi tablet Android favorita es la de Huawei. Y ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Dice, yo cambié mi MediaPad X2 por el Xiaomi Mi Max 2. Bueno, son conceptos completamente diferentes. Pero bueno, yo creo que Huawei y Xiaomi van a la zaga. No sé si quizás las cámaras de Huawei quizás sean algo superiores, pero bueno, yo tampoco soy un experto en análisis de cámaras. Señor JJ Ponce, que entra mandando bendiciones igualmente para ti, amigo JJ Ponce. Dice Bato que la gente se queda mirando cuando paso con el patín. Eso es ahora, Bato, porque yo no sé en el País Vasco, pero aquí en Madrid ya se ven muchísimos. O sea, ayer o antes de ayer pasé por la Gran Vía, centro de Madrid, calle Princesa, y es fácil ver gente en monopatines. Es fácil ver gente en monopatines. Bueno, ahora que comentan JJ Ponce de Deezer. Yo no utilizo Deezer, pero quiero comentaros una cosa que a lo mejor os va... Ahora voy a dejar de ver el chat, que os va a ser de utilidad. Tuve un problema bastante gordo con Spotify. Yo tengo Spotify familiar... Y lo hizo a mi esposa, que evidentemente vive en el... Compartimos domicilio. y lo usa alguien de mi familia con el que no comparto domicilio. Y yo no sé por qué, no lo sé por qué, pero me salió lo de poner la dirección y fui tonto. Tenía que haber esperado más. Puse la dirección y automáticamente tanto mi esposa como esa otra persona de mi familia quedaron sin acceso a Spotify Premium. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, les mando la invitación. En el caso de mi esposa, yo relleno, porque cuando ahora con la cuenta familiar mandas la invitación, haces clic en el enlace que te mandan por correo electrónico, te piden que introduzcas la dirección, yo introduzco la misma dirección y no. No, y no, y no funciona. En el caso de mi esposa es obvio, es la misma dirección. Otra cosa es que durante las jornadas laborales no estemos en la misma dirección. No trabajamos juntos, no trabajamos en casa. Pero mira tú por dónde, no funcionaba. Bueno, mandé un correo electrónico, respondí, en el caso de mi esposa funciona, en el caso de la otra parte de mi familia, pues todavía no funciona. Así que muy mal Spotify, muy mal. Yo sé que hay gente que comparte cuentas de Spotify con desconocidos. Pero el Spotify familiar es lo bueno que tiene. Es que me vais a obligar a pasar a Android. Y la verdad es que yo estoy muy contento y muy satisfecho con Spotify. Me parece que tiene grandes listas, grandes recomendaciones, el modo radio está fenomenal, la parte social está muy trabajada y Spotify pues es una gran aplicación. Es una grandísima aplicación. Si no conté con eso, aunque me lo han solucionado en una parte, ahora mismo yo soy el típico cliente disconforme que en redes sociales va a hacer el ruido que pueda. Dice Fernando, hola, en Argentina le pusieron el IVA del 21% a Netflix y a Spotify, a ver, el Popcorn Time. Bueno, aquí todo tiene el 21%, así que no nos queda otra que sufrirlo en silencio. Una novedad. El Chromebook que compré en Reino Unido ya lo he vendido. ¡Ay! Ya lo he vendido, amigos. Con su teclado británico. Pues sí, lo he vendido a una estudiante de un colegio británico que en su colegio usan Chromebooks como plataforma educativa y el suyo ha fallado y le piden prácticamente, bueno, un 30% más del precio al que yo lo vendo. Dice Jorgeek, para mí el sucesor del X2 es el Mi Max 2, el otro era de 7 pulgadas, pero este para teléfono es más manejable, algo más de batería, mejor cámara. Pues fíjate, yo llevo llevo un poquito más de una semana dándole vueltas al Xiaomi, el modelo que es de gama alta, el de los 500 pavos, bueno, en muchos sitios está por 400, el Xiaomi creo que se llama Mi o algo así, ¿no? Algo así. Y hoy escucho a Alex Barredo diciendo que sí, que está muy bueno, que muy guay, que el Android este puro que está muy bien, pero que el Xiaomi Mi este tenía fallitos y que la cámara no sé qué cosa. Digo, madre mía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Así que me he contenido. Porque en ese momento estuve a punto de poner en Wallapop a la venta el Note 8. Y ahí estoy, ¿eh? De hecho, si alguno de vosotros me hace una oferta razonable por el Note 8, le vendo el Note 8 con el Samsung DeX incluido. El A1 es el que hablaba, el A1. Pues habla muy bien del A1, sin embargo, del otro, del gama alta, el Xiaomi Mi, no. Y el otro día estaba en el metro y a mi lado había un tío viendo un vídeo de YouTube y tenía ese Xiaomi que no tiene marcos y me pareció una preciosidad de teléfono. Pero preciosidad de teléfono. Muy chulo. El Xiaomi Mi Mix, exactamente. El Xiaomi Mi Mix. Claro, que Alex Barredo, un tío por el que, bueno, tengo cierta admiración, diga que tiene fallitos, me molesta. Me molesta un poco. Así que, bueno, si alguien me hace una oferta por el Note 8, se lo vendo. Está nuevo, con factura del Corte Inglés, están con garantía. Tiene menos de un uso, creo que es. Se te acaba de caer el router, espero que no haya sido nada, pato. Y es que, de verdad, a veces que me dan ganas de coger y decir, venga, voy a usar el Xiaomi Mi Max 2 como único teléfono. Sí. Es que es una chulada. Es una chulada. Así que bueno, amigos, esas son las novedades. El Chromebook, ¿por qué lo he vendido? Pues porque ha sido un capricho. Ha sido una inversión. Ha sido una inversión. Lo he comprado barato y lo he vendido aquí en España. No ha sido una gran inversión, la verdad. De hecho, ha sido... casi que se le he hecho un favor a un amigo, porque esto ha sido más bien un favor a un amigo. Y... este un segundo que estoy escribiendo. Estoy mandando un mensaje de Telegram y no soy capaz. Y lo soluciono. Voy a tener que dejarlo en breve. Bueno, el iPhone todavía no lo he vendido. El iPhone todavía no he vendido y no hay manera de venderlo. Y eso que tengo tanto mono de Android, que aquí sigo con Android, ¿eh? Pero bueno. Y de wearables. De wearables estoy con el reloj de Motorola. Muy contento, ¿eh? Muy contento porque me parece un reloj grande, porque tiene aplicaciones y porque me parece que sí, que quizá Android Wear esté abandonado a nivel de actualizaciones, pero para mí tiene lo que yo busco, que son aplicaciones. Mapas y todo. Si tuvieran más potencia, estaría mejor. Señor Lazarus, bienvenido, amigo Lazarus. Así que, bueno... El Chromebook, pues tenía ganas de Chromebook, tenía ganas de probarlo durante un tiempo, tenía ganas de venderlo y sacarle un dinero, pero al final, por hacer un favor a un amigo, pues lo he vendido, así que lo he comido por lo servido y poco más. De todas formas, he descubierto una aplicación en Windows. Bueno, la aplicación está en Windows, está en Mac, y estoy usando un portátil que tengo, un Acer baratuno, un portátil que me costó, pues yo no sé si llegó a 300 euros, pero es un pedazo de portátil, un portátil que tiene un i3, 8 GB de RAM, una tarjeta de estas Intel, la 5000 no sé cuánto, que está muy bien, y le he puesto un disco duro SSD, el que compré para el Lenovo, que en paz descanse, y el equipo arranca igual de rápido que un Chromebook, igual de rápido que un Chromebook. La batería no es lo mismo, ¿eh? La batería no es lo mismo, pero arranca igual de rápido. Y es que hay una aplicación de la que ya os hablé en Twitter, y de hecho el autor de esta aplicación me ha escrito, muy amable, creo que es un suizo, porque es un dominio.ch el que tiene en su página web, y la aplicación se llama Manuscript, con K, como manuscrito en inglés, pero con K, Manuscript. Es una aplicación tipo Scrivener, vale, no es tan maravillosa como Scrivener, pero está muy bien. Es gratis, es libre y es una aplicación que está muy muy chula. Así que aprovechando que estoy usando esa aplicación, pues lo que he hecho es al final lanzarme a escribir un relato. Estoy escribiendo un nuevo relato que me está gustando mucho. Y quiero anunciaros que dentro de poco voy a publicar, sí amigos, sí, un librito en Amazon. Voy a reunir una serie de relatos. Es que el otro día estaba mirando los relatos completos que tengo y tengo una barbaridad de relatos escritos que dan para 2 o 3 libros. Y luego tengo alguna serie de relatos incompletos que dan para 3 o 4 libros. Así que le he pedido ayuda a alguien muy cercano, alguien de mi familia, una persona con una formación extraordinaria, que siempre me ha apoyado y con la que estoy en grandísima deuda, que es la esposa de mi padre, una mujer por la que tengo un grandísimo cariño y que además es oyente de Vidas en Red. Y de manera muy generosa y reiterada, ella se ofreció para revisar, hacer una revisión de forma, de estilo, de gramática, de todo, y con eso dejar listo. Claro, esto es un trabajo colosal. pero se ha ofrecido y con esa ayudita pues espero sacar pronto un libro, porque además me animó mucho Converse Sister, mi querida Converse Sister, pues sacó un librito. Ella es psicóloga con especialidad en psicología deportiva. Si alguno quiere contratar a una profesional de la psicología del deporte, que están muy cotizados, y de hecho ella da charlas, la invitan bastante a Portugal, ha dado bastantes seminarios de formación, ha estado entrenando y trabajando la parte psicológica de deportistas de élite, por cierto, tiene bastante experiencia con luchadores de MMA y con la preparación de luchadores de MMA. Bueno, pues ella preparó un trabajo de su especialidad y lo publicó en Amazon. El trabajo ha quedado fenomenal y ella me animó bastante a publicar por lo sencillo que del asunto. Así que con muchas ganas de publicar y de ponerlo en Amazon por un precio ridículo, es decir, no aspiro a ganar dinero, pero sí a tener un librito publicado, que me hace mucha ilusión, y si alguien quiere comprárselo, pues lo pondré a 0,99, una cosa de estas, pues puede tener ahí la versión electrónica. Ya sabéis, los árboles son seres vivos, no hay que hacer libros con árboles. Bits. Bits y bits. Bit naranja escribe fino, bit cristal escribe normal. Bueno, pues Manuscript, una aplicación con la que estoy muy contento, y ahí estoy usándola con el Acer, y disfrutando muchísimo. Bueno, amigos, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. El podcast ha tenido que acabar antes de lo previsto. Vidas en Red se despide, pero la lucha sigue. Amigos, os animo a seguir, por cierto, la serie, segunda temporada de Expanse, vale la pena verlo. Tenéis que seguirlo. Así que, sin más, se despide vuestro amigo, vuestro compañero, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, Converso, desde la isla presidencial de Vidas en Red. Salud y respeto del Talugas. Hasta pronto. ¿Cuál es, de todos los problemas del país, el que más le preocupa? Pues, creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería sanearlo todo, ¿me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura. Quiero decir que la porquería está por todas partes. En fin, yo creo que el presidente debe limpiar bien este retrete y tirar de la cadena para que se vaya toda la mierda.